Usémoslas de tal manera que la otra persona también se sienta bien en cuanto al asunto. La victoria más gloriosa que se puede alcanzar sobre un enemigo es convertirlo en un amigo. Así que, amable oyente, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. De esa manera, usted se va a tornar más que un vencedor. Ha sido un placer. Muchas gracias. Nos volveremos a encontrar cuando nuevamente meditemos en la palabra de Dios de frente con la Biblia.